quiero morir y es un cuchillo que me corta las venas. No quiero morir y es un chiquillo que me trae la cabeza. Si fuese capaz de abrir las alas y volar libre al cielo, en menos de un minuto de seguro no podría estar sin él. No quiero morir como si el cielo que yo se posee. Maldita misión, ha sido un mítico que anula la mente. Con él aprendí a construir castillos de aire y arena, a poseer el corazón a una estrella y después dividiré. No quiero morir, bendito dulce misterio siempre amargo. No quiero morir, extraño cóctel de amor y odio mezclados. Me puede pedir el imposible más destino al milagro. En esta TV, por el poder del amor voy y lo hago. Nada que no haya dado ya un simple beso. Igual que el reloj, marca las horas sin ser dueño del tiempo. Todo este papeleo no contiene ni un miligramo de amor. No quiero morir, bendito dulce misterio siempre amargo. No quiero morir, extraño cóctel de amor y odio mezclado. No quiero morir, y es un cuchillo que me corta. Te quiero a morir, que yo te quiero a morir así. No quiero a morir. Ay, corazón, ven a consolar mi alma, los deseos de vivir. No quiero a morir. Este amor que me mata y me queme las venas. Quiero morir. Este amor que me mata y me queme las venas y me hace sufrir por...